La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Nueve de enero, miércoles del tiempo de Navidad. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieron a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: ¡Ánimo, soy yo, no teman! Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto. Y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Otra manifestación, otra epifanía. Recordemos, hagamos memoria, fresca memoria. El lunes, la enfermedad, los enfermos. Ayer, los hambrientos y la solución al hambre. Jesús, pan vivo bajado del cielo. Y con Jesús, denles ustedes de comer. Hoy el mal parece ser que se amplía. Es el agua. Es la barca sobre el agua, en medio del lago, en medio de la noche, entrada la noche. Esto es muy importante, es el mal. Líbranos del mal. Ahí se hace epifanía a Jesús. No tengan miedo, Él camina sobre el agua. Ellos no alcanzan a ver todavía quién es Jesús. Jesús responde. Al ver a sus discípulos cansados de remar, va hacia ellos, caminando sobre las aguas. Pero ellos no lo reconocen y muertos de miedo piensan que es un fantasma. No es fácil aceptar a Jesús. Aceptar que camina con nosotros. Hay tantas hermosas frases que aparecen en las redes, que aparecen en muchos mensajes. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Y aparece Jesús ahí, caminando a un lado, abriendo brecha al frente o empujando, Él está, esa es su presencia, esa es nuestra fe en Él, es como Él se manifiesta caminando sobre las aguas. Nuestra vida, estamos empezando un año, apenas vamos en el día número 9 de este año. No sé cómo estés, si estés descansado o estés cansado. A veces el cansancio, la oscuridad de la noche, el miedo, pues nos pueden desanimar, nos pueden perturbar. Se cae con mucha facilidad o podemos caer en la confusión. Y no conocemos o no reconocemos la presencia de Jesús en nuestra vida. Recordemos aquellas veces en que dudamos de veras, de que Jesús esté con nosotros. Sin embargo, Él está ahí. Él camina contigo en la vida. Es vivo, resucitado, por los siglos, como terminan las oraciones en la Eucaristía. Y te dice y me dice, ánimo, soy yo, no tengas miedo. ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo reconocemos? Jesús se sigue manifestando ahí, donde menos lo esperas. Por eso, en ese sentido, podemos decir que el discípulo es un buscador. Busca a Jesús hasta encontrarse con Jesús. Y todo cambia. Los magos de Oriente cambió su vida. Los pastores cambió su vida. María y José cambió su vida. ¿No puede hacer lo mismo contigo hoy? Señor, cuando nuestra barca se tambalee, entra en ella y devuélvenos la paz. Abre nuestros ojos para reconocerte en nuestra soledad, en nuestros miedos. ¡Ánimo! Es día miércoles. Dios contigo. ¿Qué más bendición quieres?